Doña Natividad está cuidando a los leprosos. Les da de comer. No se preocupen. Aquí les traigo un poquito de comida. Pero, doña Natividad, somos leprosos. La podemos contagiar. Nada, nada. Anden, coman, que yo lo hago con mucho, mucho amor. Mujer, te vas a contagiar tú también. Debes tener más cuidado. No te apures. Dios me ha de cuidar. Su madre deseaba tener un hijo sacerdote, pero nunca se los pedía. Con su ejemplo y sus palabras, les enseñaba a amar a Dios. Ella promovió en Cotija la devoción al corazón de Jesús con ofrecimiento de flores por parte de los niños, que anteriormente no se hacía. Iglesia de Cotija. 10 horas. Vamos, niños. Aquí vamos a dejar las flores. Y ahora junten sus manitas y vamos a rezarle a la Virgen. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres. Hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial. Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu santísimo y amado Hijo, Señor y Maestro. Les enseñaba la doctrina cristiana. Los llevaba a misa dominical y a comulgar los viernes primeros y en las festividades. En la cuaresma rezaban el Via Crucis y ayunaban 2 veces por semana. Vengan, vengan. Vamos a rezar. Ven, Rafael, ven, hijito, siéntate aquí. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como... Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. 13ª estación, Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Centro de la ciudad de Cotija. 9 horas. El día de la Purísima Concepción y el de la Virgen de Guadalupe, Rafael y su hermano Antonio adornaban con lazos y faroles el patio de la casa y la calle donde vivían para preparar una gran fiesta. Mientras Rafael y Antonio adornan, se dan oportunidad de jugar un poco. Natividad se los permite, pero les recuerda que tienen que volver a trabajar. Mira, Rafael, ¿a poco no nos quedó hermoso este farol? Sí, Antonio, tiene razón. Pero después de colocar todos estos lazos, ya estoy un poco cansado. Yo también. Mamá, ¿nos dejas jugar? Sí, mamá, un poquito. Está bien, jueguen, pero regresan a trabajar. Hay que terminar de poner los adornos para la fiesta de la Purísima Concepción. ¡Eh! una gran fiesta en la noche. Los presentes bailan. Don Prudencio y Doña Natividad también lo hacen. Se miran con mucho amor y nunca dejan de sonreírse. ¿Quieres bailar, mujer? Claro que sí, Prudencio. Te quiero mucho, mujer. Eres una santa. Mira cómo se aman nuestros padres, Antonio. Sí, es hermoso. Seminario de Jalapa, 2014. 23 horas. ¡Qué amor tan grande! Se parecen un poco a mis padres. ¿Cómo vas con el libro? Bien. Sus padres eran maravillosos. Como lo son los tuyos. Tu papá ayuda a mucha gente necesitada, pero no lo presume. Y tu mamá les ha enseñado a amar a Dios. Por eso los extraño mucho. Es normal. Pero ponte a pensar en los sacrificios que han hecho por ti y por tus hermanos. Lo único que buscan es tu paz espiritual. Y ellos saben que mientras más cercano estés con Dios, más feliz serás. Y ellos serán felices también. Eso intento, padre. Continúa con el libro. Verás que te va a ayudar. Sí, padre Juan. Seguro que sí. Escuela Parroquial, 1886. 8:30 horas. Muchachos, no deben temer a la confusión. No se preocupen, ocúpense. Acerquen su corazón a Dios y sean su instrumento, no de palabra, sino de acción. Sí, la fe es importante. Sí, sí es cierto. Si Dios está en nuestro corazón, podemos respondernos esas preguntas que nos inquietan. Sí. Nos vemos mañana, muchachos. Hasta mañana. Hasta mañana, don Fermín. Rafael y Antonio se divertían trepando el Cerro Verde, donde nace el río a borbotones de agua. ¡Cazaban patos en la laguna! Comían jugosas jícamas en el molino y cañas de azúcar en el cañaveral, donde unos cancioneros entonaban melodías. A veces chapoteaban en las pilas de chorrisco y la taza. Se entretenían viendo la caída de agua del salto que abría sobre las rocas el abanico del arco iris. Se llenaban las bolsas de colorines para jugar con ellos en el recreo. Soplaba ahí tan buen aire que se pasaban la tarde echando a volar papalotes de colores. Hasta que oían, a lo lejos, las campanadas de la parroquia. regresar a casa, Antonio. Vamos a ver quién llega primero. Casa de Cotija. 5 horas. Ahí viene el padre. Vamos. Oh, oh. ¿Cómo va todo, hijo? Pues... Ayúdame a bajar, por favor, hijo, ayúdame. Sí, padre, sí. ¡Eh, tú! ¡Al caballo! Anda, ayúdame con mis cosas. Sí, padre, por aquí. Dígame. ¡Traigan una bandeja con agua! ¡Ya voy, ya voy! ¡Qué bueno que ya está aquí, padre! Tranquila, tranquila. Vamos a su habitación. Llévame pronto. ¡Sígame! ¡Padre, por aquí! Rafael está dormido. Se escucha mucho movimiento. Rafael despierta y se levanta de su cama. Sale de su cuarto y varias personas corren por toda la casa exaltadas. Antonio va pasando por ahí. ¡Antonio! ¿Qué está pasando? Es mamá. No se siente bien. Rafael corre para llegar a donde está su madre, que está recostada visiblemente enferma. Rafael se acerca y le toma la mano. Mami, ¿estás bien? Vamos, Rafael. Deja descansar a tu madre. Déjalo, Prudencio. Rafael, ven. Acércate, mijito. Siempre estaré contigo. Te cuidaré desde el cielo. Retíralo, Prudencio. Ven, Rafael, vamos. ¡No, mami! ¡No te vayas! Ven, Rafael, vamos afuera. Mira, deja descansar a tu madre. Sí, mijito, ven. Vete afuera. Un sacerdote le da los sacramentos. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Don Prudencio, acérquese un segundo. Su esposa quiere decirle algo. Perdona las deudas de todos tus trabajadores. Y además de su sueldo, dales maíz y frijol, de acuerdo al número de hijos. Que sea mi última voluntad. Claro que sí, mi amor. Será cumplida tu voluntad.